escuchan. Una persona herida. Vemos que tiene un impacto en la cabeza. Están lanzando de todo. Está con una pérdida importante de sangre. Lo que estamos viendo es terrible. Hay una persona con un gran impacto en la cabeza. Está tendido sobre la ruta nacional 22. Una cacería de brujas realmente esto. Increíble. En la cabeza. Le tiraron de atrás con unos cobardes. Carlos se llama. Carlos se llama. Que un maestro fusilado no deje de importarte. Hace 5 años fuimos 30.000 en la calle. Sigamos pidiendo justicia. Todos los días, participá, marchá, enseñá, gritá, expresate. 5 años y el responsable político sin condena. Sacudamos la justicia. Que actúe de una vez. Próxima audiencia pública, todos a la calle. Carlos Fuentealba, más presente que nunca. Comisión, Carlos presente. Investigación ya.